no vino. Yo admiro lo que me llega en el cantar del hermano, pero en esto del cantar yo sigo siendo cubano. Nuestro vino es plátano, nuestro vino. Y si sale agrio, es nuestro vino. Díganme lo que me digan, en el tono más urbano, no hay nada que discutir, yo sigo siendo cubano. Nuestro vino es plátano, nuestro vino. Y si sale agrio, es nuestro vino. Si lo que viene de fuera quiere estrujarme la mano, no me dejo influenciar, yo sigo siendo cubano. Nuestro vino es plátano, nuestro vino. Y si sale agrio, es nuestro vino. Sigo prefiriendo el vino del pensamiento marciano.